todas las voces. En Mundo Indígena al Día. Por un mundo más humano y diverso, Servindi presenta el resumen de noticias. Guatemala. Más de 50.000 indígenas y campesinos organizados en resistencia irrumpieron simultáneamente en 18 ciudades del país el 21 de agosto, exigiendo la nacionalización de la energía eléctrica en el país. Esto a raíz de los altos precios que han venido pagando por este servicio desde hace décadas. Denuncian que las empresas y corporaciones transnacionales han hecho de la energía eléctrica una lucrativa mercancía para escurrir los bolsillos de los más pobres. El Salvador. Pobladores de la comunidad Tres Marías, en el municipio de Nejapa, en Salvador, protestaron contra Industrias La Constancia, subsidiaria local del gigante cervecero Sab Miller. Ellos rechazan que se vaya a perforar un nuevo pozo en los terrenos adyacentes a su comunidad. Consideran que esta acción agotará el manto acuífero de la zona, afectándolos gravemente. El hidrólogo Julio Quiñones sostuvo que un estudio del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en 2005 señaló que el acuífero de Nejapa estaba llegando a su límite. Honduras. La Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANE, advirtió que la inminente aprobación de la Ley de Pesca y Acuicultura no ha sido consultada a los pueblos originarios, que resultarán afectados por la medida. El dictamen aprobado el 14 de agosto amenaza con eliminar la franja de 3 millas costeras, que ha sido un santuario para la pesca de subsistencia y artesanal, señaló la OFRANE. La organización advirtió que, si bien a última hora, la Secretaría de Agricultura y Ganadería efectuó una semisocialización del proyecto, en ningún momento se realizó una verdadera consulta. La mayoría de los pescadores garífunas desconocen el contenido de la norma propuesta y sus repercusiones a corto y largo plazo, enfatizó. Nicaragua. La Alianza Nicaragüense ante el Cambio Climático y la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo advirtieron la derogación del marco jurídico que protege el lago Cocibolca, sus cuencas y afluentes. El hecho se consumó en junio con la aprobación de la ley que entrega en concesión a la empresa china HK Nicaragua Canal Development Group la construcción y administración de un canal interoceánico. Según la Mesa Nacional, la ley derogó todos los instrumentos de defensa de los recursos naturales y cuerpos de agua, recogidos en el Compendio Jurídico de Agua Potable y Saneamiento. Además, el Estado renuncia a demandar a los inversionistas en tribunales nacionales e internacionales por cualquier daño causado al ambiente durante el estudio, construcción y operación del proyecto. Colombia. Clímaco Arias, un indígena del pueblo Embera, Catío, fue asesinado el pasado 16 de agosto por un grupo armado ilegal en la zona rural de Tierra Alta, Alto Sinú. Según un reporte de la Defensoría del Pueblo de la Regional Córdoba, Clímaco habría sido asesinado delante de otros miembros de la comunidad. En esa zona del Caribe existe un brote de violencia por las disputas entre las FARC y la banda criminal Águilas Negras, que expone a las comunidades nativas a violaciones de sus derechos fundamentales. Ecuador. Indígenas ecuatorianos y organizaciones de derechos humanos demandaron se realice una consulta popular para decidir la explotación de petróleo en el Parque Nacional Yasuní. Advirtieron que llegarán a instancias internacionales para impedir la actividad extractiva en el parque. El pedido se efectúa tras el anuncio del presidente Rafael Correa de explotar los 920 millones de barriles de crudo que se estiman existen en el Parque Nacional Yasuní, luego de fracasar su iniciativa conservacionista para dejar bajo tierra el hidrocarburo. Bolivia. Indígenas de tierras altas y bajas marcharon el 20 de agosto en el departamento del Beni, en respaldo a 3 líderes indígenas atrincherados en la subcentral del territorio indígena y el Parque Nacional Isiboro Secure, Tipnis. Se trata de Pedro Nuni, Fernando Vargas y Adolfo Chávez, sobre los que pende una orden de captura por denuncias de agresión a otro dirigente indígena mojeño. Los líderes refugiados aseguraron que está lista una orden de allanamiento para su captura. Chile. El biólogo Iván Santandreu, de Chile Sin Transgénicos, pidió al Senado chileno no aprobar la ley Monsanto a fines de este mes, y más bien, escuchar a las organizaciones sociales que marcharon el sábado 17 en 11 ciudades del país, en rechazo a la iniciativa legal. En declaraciones a Expreso Biobío, sostuvo que la ley Monsanto busca potenciar los cultivos de semillas transgénicas para favorecer a una empresa transnacional en perjuicio de los pequeños agricultores. Esta ley pondrá en riesgo la soberanía y la autonomía alimentaria de un país, haciéndola depender de grandes corporaciones extranjeras, explicó Santandreu. Este fue el servicio de noticias semanal de Servindi en Mundo Indígena al Día. Regresamos la próxima semana con más información. Hasta entonces.